Riachuelo 100.9. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios, populares. Hacé tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. Haciendo Lío, el programa de Misioneros de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie. Siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos recontra interesa qué es lo que están haciendo junto a sus docentes. Este espacio, como siempre digo, pertenece al programa REC, que coordina al señor Néstor Cortés. Le agradecemos, como todos los jueves, a Ludmila Galeano, que nos está sacando al aire. La saludamos a Analia Pauso, que está haciendo la producción y en este caso fue tallerista de las chicas y los chicos que vienen justamente a hacer su programa en el día de hoy. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y bueno, en el día de hoy estamos con la Escuela de Cerámica número 1, con el cuarto segunda, así que primero las quiero y los quiero saludar. ¿Cómo va, chicos? Todo muy bien. Buenos días. Buenos días. Sensacional, bienvenidos. Vinieron con la profesora Analía. Con Analía y con Valeria de Vicente, nuestra profesora de lengua. Claro, la profe de lengua que fue quien de alguna manera armó e ideó este programa. Sí. Bueno, nos presentamos. ¿Nombre? Bueno, mi nombre es Lucas. Por acá tenemos mi nombre es Cinti. Elunei. Y Sofía. Bueno, solamente para calentar la garganta fue esto. Así que, bueno. Primero quiero que presenten a la escuela, ¿no? La Escuela de Cerámica, la tenemos que presentar en sociedad, así que, bueno, ¿me cuentan un poquito cómo es? Bueno, como ya se dijo, nosotros somos de la Escuela de Cerámica número 1. Uh-huh. Somos de Bulnes 45, estamos en el barrio Almagro. Uh-huh. Somos una escuela que se dedica a las artes visuales, principalmente, bueno, a la cerámica. Uh-huh. Fuimos fundados hace más de 80 años. De hecho, cumplimos 80 años durante la pandemia. Nuestro fundador... ¿Cómo fue el festejo? Es que como fue durante la pandemia, como que no hubo mucho festejo. Fue como, bueno, publicar cosas a las redes y todo eso, pero claro. Hasta ahí llegó. Claro. Bueno, nuestro fundador es Fernando Arranz. Uh-huh. Es un ceramista español que se vino a vivir a Argentina de joven. Y bueno, se enamoró del país, entonces se quedó a vivir acá hasta su muerte. Uh-huh. Él fundó varias escuelas de cerámica, pero nuestra escuela es como un caso especial porque donde está nuestra escuela fue su casa y su taller. Uh-huh. Entonces, le quisieron también mudar en algún momento. Sí, en un momento, en 2019, sí. Uh-huh. Pero por suerte no pasó. Claro, porque es, digamos, es la casa de Rams, claro, donde ustedes van a la escuela. Y digo, ahí sí, hay un valor absolutamente importantísimo en cuanto a lo histórico y al registro de quién fue él, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Aparte, él también fue nuestro director desde que se creó la escuela hasta uh-huh. su fallecimiento. Y bueno, justamente por esto también que nosotros somos considerados una casa-museo también. Claro. Que de hecho todos los años participamos de la Noche de los Museos, que sería el 22 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, participamos y le damos la bienvenida a mucha gente para que vea el legado que dejó Arranz. Uh-huh. Y también, bueno, muestras de alumnos y profesores. Uh-huh. Y de hecho también, hoy me están invitados, y este 9 de julio, que cae sábado, va a haber, por el Día de la Independencia, se va a hacer una peña. ¡Wow! Sí. ¿Van a ir a la escuela el 9 de julio a hacer la peña? Sí, genial. Vamos a ir a la escuela. Y es importante también porque es la primera peña después de 2 años de pandemia. Claro. Entonces, nada, va a haber artistas invitados, van a haber talleres, se van a vender piezas de cerámica y también va a haber comida tradicional como empanadas, choripán, etc. Uh-huh. Bueno, están todos invitados y todas obviamente, invitadas. Están todos y todas invitados. Uh-huh. ¿Algo más nos queda sobre la escuela? Bueno, ahora los dejo con mis compañeros, con mi compañero específicamente, que los va a introducir más sobre el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, arrancamos con el tema que prepararon para hoy. Exacto. Bueno, muy linda la presentación. Mi nombre es Lucas, como ya dije antes, y soy quien viene a hablarles un poco de lo que es realmente el siglo de lo español. Uh-huh. Voy a empezar por lo que viene siendo el Renacimiento para uh-huh. darles un poco de contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un periodo. Sí, porque para entenderlo me parece que hay que entender qué es el Renacimiento, porque lo tenemos que meter adentro de la historia, ese proceso cultural, ¿no? Exacto, al fin y al cabo es algo que deriva justamente de este movimiento. Claro. Bueno, el Renacimiento es un movimiento, como dije antes, que transcurre en el siglo XV y el siglo XVII de Europa, que toma el nombre de la idea de dar un renacer, por así decirlo, a la cultura grecolatina. Claro, fue un súper renacer, cambió todo. Bueno, es algo que deriva del fin de la Edad Media, que inicia con una lucha por una independencia económica, por una independencia también política, uh-huh. Y que al fin y al cabo junta un estallido tanto del capitalismo como un estallido mercantil y con el surgimiento de la burguesía, da pie a que haya, por así decirlo, una revolución en cuanto a las ideas que se manejan. Y se empieza a priorizar más la idea del individuo como el centro del universo. Claro, se puso en cuestionamiento la idea de Dios como el centro de todo, y ahí pasó a ser el hombre. Eso mismo. Y eso es un cambio total. Es un cambio enorme, no solamente para la época como tal, sino también en la cultura. Tanto en las artes filosóficas, por así decirlo, como en las artes plásticas y musicales. Bueno, también tiene mucho peso en lo que viene a ser la religión, ya que conlleva todo un pensamiento nuevo de decir: Dios no es más el centro y somos nosotros de quienes sí. vamos a empezar a tratar. Mm. Bueno, también lleva, como te dije antes, un peso en la cultura y en la manifestación que se le puede dar, cualquiera de ellas. Uh-huh. Que bueno, normalmente el Renacimiento se suele relacionar con tanto las historias y los mitos griegos y romanos, para uh-huh. las artes plásticas. También en la música. Mira, hablando de música, vamos a hacer un alto acá. Hay una musiquita, ya que vamos a hablar de música, vamos ambientar, esto es radio, así que vamos a ir poniendo esto que ustedes eligieron. Sí, estamos listos y listas para seguir. Bueno, las artes musicales en la época del Renacimiento se están mayormente por cuestas. Se empieza a inculcar la idea de las formas polifónicas. Estos serían músicas, sonidos y voces que intentan armonizar, como uh-huh. justamente estamos escuchando. Después también lo que es el ámbito de la poesía, se empiezan a pensar cosas como la idea filosófica del amor, la belleza y el erotismo de la mujer, y la naturaleza de la manera más idílica posible también. Claro. Bueno, utilizando sonetos, canciones y liras, se empiezan a combinar tanto los temas como las técnicas para empezar así a, digamos, generar géneros estrictos del Renacimiento, como lo son la egloga, que pone un poco el protagonismo a los pastores, la oda, que se utilizaba para narrar cosas graves y rotundas como la muerte, y la epístola, que es, en resumidas cuentas, poemas en forma de carta. Sí, sí, sí. Bueno, también hay otros temas para tratar, pero que ya se los quiero dejar un poco a mi compañera. Bueno, así hablan también. Hola, les repito, soy Elenay y yo le voy a hablar sobre el humanismo. Bueno, se caracterizó porque creía en la importancia de la literatura clásica y la promoción de la virtud cívica. Es decir, la realización de todo el potencial de una persona, tanto para su propio bien como para el bien de la sociedad en la que vive. También fue un movimiento intelectual caracterizado por un renovado interés por el mundo clásico y por los estudios que ya no se centraban en la religión, sino en lo que significaba ser humano. El humanismo transformó la educación, rejuveneció el mundo de las ideas y el arte con su descubrimiento, promoción y adaptación de las obras clásicas. Condujo a la creación de una red internacional de eruditos vinculados por las cartas y los libros, la separación de la iglesia y la política, el examen crítico de los textos que permitió descubrir inexactitudes e incluso falsificaciones, y además la creación de bibliotecas públicas. Bueno, ahí, por lo que vos decís, hubo un cambio rotundo en un montón de aspectos. Y esto también, ¿no? Esto de que haya bibliotecas públicas, que haya libros, también hizo un cambio en las personas. Hay una distribución diferente del conocimiento. Ustedes piensen que los libros antes pertenecían, estaban solamente en manos, en algunas manos, en la iglesia. Pero bueno, ahora hay una diversidad de manos que son capaces de tomar ese conocimiento. Claro. Bueno, ahora yo le paso la palabra a mi amiga, a mi compañera, que va a hablar sobre este tema de la difusión de los libros. Ay, dale, que me encanta. Hola, mi nombre es Sofía. Hoy voy a hablar del invento que posibilitó la difusión de libros. Al principio del Renacimiento, Gutenberg revolucionó con la invención de la imprenta. Hasta entonces, todos los conocimientos se transmitían de forma manuscrita, pero con este nuevo invento se pudo acelerar el proceso de copiado y difundir de forma masiva los libros. La invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando se encontraba muy restringida la edición de libros. El primer libro impreso fue entonces la Biblia en solo 42 líneas, que más adelante fue impresa más extensa. Con este invento se revolucionó la cultura, ya que como consecuencia de este se amplió el número de libros y con ello la cantidad de lectores. Acércate un poquitito más. Además de una reducción de costos. Se logró con la imprenta una enorme revolución, ya que fue sumamente importante para encontrar la independencia de la iglesia y la monarquía. Bien, sí, determinante el invento de Gutenberg allá por 1450, 1452. Yo siempre digo, lo tenemos que ubicar cerquita del descubrimiento de América, ¿no? Porque fue por ahí. Digo, fue una época de mucho movimiento, ¿no? Sí, realmente es algo que no tan simultáneo, pero que sí tiene, digamos, una relación muy importante. A medida que se podría decir que la cultura europea llegaba a América, también justamente se fomentaba en la propia Europa. Sí, y también ahí tenemos también otras cuestiones que no pertenecen a este programa, ¿no? Pero también la invención de la imprenta, los libros y la conquista también posibilitó que más rápidamente, incluso con las armas, se impusiera la cultura española frente a lo que ya había acá, que era la cultura de los pueblos originarios. Entonces fue como claramente una propaladora, así. Arrasó con todo, ¿no? Tal cual, es un poco también lo que te decía antes. Ya venía, digamos, por así decirlo, el ambiente muy caldeado. Claro. con toda una presión muy importante, y es justamente al final de la Edad Media cuando hay un boom, se podría decir social, que desencadena justamente lo que es el Renacimiento. Claro, sí, sí. Y fundamental esta separación, ¿no? Un poco de que deje de ser Dios el centro de... Igual costó mucho. Costó mucho, y creo que en algunos sectores del mundo esto todavía no se terminó de separar, ¿no? De que sea la figura de Dios lo más importante en algunas culturas. Pero bueno, este fue un periodo muy importante para que se haga esto. ¿Querés decir algo? Yo justo te corté. No. Una cosita ya para cerrar. Sí. Contarles que, bueno, en los próximos bloques van a venir mis compañeros y van a profundizar un poco más sobre este tema justamente. Y también vamos a escuchar diferentes sonetos de diferentes artistas que fueron muy importantes y muy famosos de la época. Así que nada, espero que lo disfruten. Bueno, sensacional. Estamos con los chicos y las chicas del cuarto segunda de la Escuela de Cerámica número 1. Estamos sobre las 11 y cuarto de la mañana. Vamos a hacer también una pausa musical. Seguimos con esto de fondo, pero ahora vamos con Vivaldi. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y bueno, cambiamos de grupo de este cuarto segunda de Cerámica número 1 y se van a presentar. ¿Nombre? Florencia. Bienvenida, Florencia. Milagros. Lautaro. Y Ana. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, quiero que me presenten el tema de este bloque. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre el Siglo de Oro y sus poetas. Ajá, ¿en qué consistió este Siglo de Oro español? Bueno, el Siglo de Oro no se corresponde completamente con el Renacimiento, sino que se extiende mucho más allá de su duración. Sus inicios coinciden con el comienzo de la obra del gran Garcilaso de la Vega. Ahora es indudable que el Siglo de Oro es la época en donde España se encuentra en su momento más rico, históricamente hablando. No solo era notable el desarrollo intelectual, sino también un momento de enorme poderío político y económico de España, frente a otras naciones europeas. Quizás debido a la conquista de América recientemente en 1492. Ahora, mi compañero Lautaro les va a comentar más sobre la poesía del siglo de oro español. Buenos días. Yo voy a comentar un poco lo que fue esta etapa. La poesía era capaz de ensanchar el espíritu y elevar la mente. Durante el Renacimiento se desarrollaron una gran variedad de géneros de formas literarias. Los poetas experimentaron la poesía, en la que ensayaron formas estéticas y métricas muy distintas y exploraron nuevos temas históricos y ficcionales. El género dramático alcanzó una evolución sin precedentes en esta época, aunque no tanto en Italia. Si bien durante la Edad Media las lenguas nacionales ya habían logrado abrirse espacio en la literatura, durante el Renacimiento el latín perdió lugar de la lengua obligatoria en la escritura y cultura, y en su lugar avanza el castellano. Los idiomas vernáculos adquirieron el prestigio necesario para ser aceptados en los textos literarios. Los postulados estéticos del Renacimiento literario se relacionaron con los que se han señalado en las bellas artes y las nuevas formas literarias. La claridad y la naturalidad, la armonía y el equilibrio constituían los ideales a los que aspiraba el poeta de estos tiempos. ¿Algo más nos queda de eso? Sí. No, nada más. Bueno, por eso los quiero invitar a escuchar una música de fondo mientras seguimos hablando del tema. Bueno, hoy estamos hablando del siglo de oro español. ¿Y qué más tenemos por acá? A continuación, mi compañera Flor les va a contar lo que es un soneto. Bueno. En el transcurso del programa, mis compañeros leerán varios sonetos de diferentes artistas del siglo de oro. Pero antes, para esto, les voy a contar lo que son los sonetos. Un soneto es una composición poética de 14 versos, por lo general de rima consonante, que se distribuye en dos cuartetos y dos tercetos. La palabra, como tal, proviene del italiano soneto y este deriva del latín sonus, que significa sonido. El soneto apareció primero en Italia en el siglo XIV con Dante y Petrarca. Posteriormente, se extendió al resto de Europa y al mundo. Mi compañero Lautaro les va a contar los artistas destacados de este periodo. Estos artistas son Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes Saavedra, Luis de Góngora, Gutiérrez de Cetina, Juan Boscán, Pedro Calderón de la Barca y López de Vega. Y en el que nos vamos a detener es en Francisco Quevedo, que lo va a presentar mi compañera Ana. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos fue un noble, político y escritor español del siglo de oro. Nació el 17 de septiembre de 1580. Nació rengo, con ambos pies deformes y una severa miopía. Sus padres desempeñaron altos cargos de la corte. Fue un gran símbolo del barroco español. Desempeñó grandes cargos concedidos por la corte, como caballero de la Orden de Santiago y señor de Torre de Juan Abad. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, posteriormente en la Universidad de Alcalá. Luego de eso, en la Universidad de Valladolid, ciudad donde adquirió fama como poeta y se hizo conocida su rivalidad con Góngora. Finalmente, falleció el 8 de septiembre de 1645. Por último, Flor nos va a recitar un breve fragmento de un soneto de este gran autor. Lo que me quita en fuego me da en nieve, la mano que tus ojos me recata, y no es menos rigor con el que mata, ni menos llamas su blancura mueve. Bueno, y así estábamos escuchando este soneto de Quevedo, ¿no? Es el que vos... Un fragmento de Quevedo. Bien. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. En este... Sí, mucho. ¿Algún saludo que quieran enviar? Porque se puede también. No sé, al Cera. A la gente sí. Que rodea ese ambiente. Claro. Para todos y todas.

FM Riachuelo 100.9. Emprendimiento Comanché. Fábrica de pastas, muchas, pero como el emprendimiento de Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Haz tu pedido al 15 39 22 55 97. Ay, me olvidaba, también delivery. Haciendo Lío, el programa de Misioneros de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. En Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del cuarto segunda de la Escuela de Cerámica número 1 y cambiamos el grupo menos Ana, que te doy la bienvenida de vuelta. ¿Nombre? Ego, buenos días. Rocco. Por acá tenemos a... te tenés que acercar. Sofía. Sofía, bienvenida Sofía. Bueno, arrancamos con este bloque en el cual vamos a hablar de... ¿qué tema? De Francisco de Quevedo. De Francisco de Quevedo. Bien, vamos a hablar sobre las temáticas que abordaba, ¿no? En su obra. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Empiezo yo. Dale. Vamos, Ana, tú puedes porque ya fuiste la protagonista del bloque anterior. Bueno, continuando con el bloque, se podría decir que cultivó todos los géneros de la época. Desde poesía, prosa, novela picaresca, obras festivas, teatro, hasta obras políticas, filosóficas, críticas, entre muchas otras cosas. Escribió sonetos satíricos y burlescos, esto probablemente naciendo a partir de los conflictos que tenía él mismo con su cuerpo. En sus escritos se puede ver que expone sus pensamientos, mezclando el cultismo con la picaresca. También se puede ver la gran diversidad de recursos lingüísticos que utiliza, como cambios gramaticales y semánticos, abundancia de superlativos. Se puede decir que fue el máximo representante de la corriente conceptista. Aborda temas como la moral, la metafísica, la religión, el amor, la muerte, el sentido de la vida o el paso del tiempo. Bien, cuando tenemos este tipo de autores también uno tiene que fijarse más allá de la riqueza de las palabras que utilizan y el formato, estas cuestiones de cuáles son los temas que van a cruzar, y está bueno lo que decís. Bien, ¿qué otra cosa tenemos sobre Quevedo? Bueno, ahora Teo va a recitar un poema que forma parte de un libro de salmos. Es el salmo número 17, así que nada, Teo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad, cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos, los ganados que con sombras hurtó su luz el día. Entré en mi casa, Vica mancillada de anciana, habitación era despojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espada. Y no hallé cosa en qué poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bueno, y estamos con Quevedo. Y tenemos otro recitado, ¿no? ¿Qué vas a decir vos, Sofía? ¿A qué se refiere patria mía, Teo? Patria mía se refiere a Madrid, la ciudad nativa de Quevedo, donde vivió gran parte de su vida. Acércate un poquitito más, así te podemos escuchar mejor. ¿Se escuchó ya lo dicho? Me gustaría que lo repitas un poquito. Patria más. Mía se refiere a Madrid, la ciudad nativa donde vivió gran parte de su vida Quevedo. Dentro del corpus poético. Dentro del corpus poético de Quevedo hay tres grupos centrales. Como primer grupo, los poemas que pertenecen a una serie ética y que elaboran motivos del universo religioso, de las corrientes estoicas de la filosofía moral en el Renacimiento, o del código de lo que podemos llamar poesía heroica. Como grupo 2, la serie amorosa, que continúa en su mayor parte la tradición petrarquista y recrea motivos del discurso amoroso renacentista, con innovaciones de diverso calibre. Y como tercer grupo, los poemas de la serie satírica y burlesca, caracterizados por el bajo estilo expresivo. De estas tres tradiciones, la burlesca y satírica es la más representada cuantitativamente, con más del 40% de la obra quevediana conservada. Nótese en su poesía motivos enequistas como la miseria y la brevedad de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de prepararse para ella, la defensa de la virtud y de los valores eternos, de la trascendencia, el rechazo de lo contingente, de los bienes materiales, el engaño de las apariencias. Tenemos, Sofí. Amor constante más allá de la muerte. Es el título del poema que alude al tema mitológico de las almas que deben beber del río del olvido que se llamaba Leteo, para llegar a los Elíseos, el más allá grecolatino. El alma del yo poético se revela ante las leyes impuestas. Por eso el poeta dice, perder el respeto a ley severa, pues descubre en su alma algo incorruptible y eterno, el fuego que la ha constituido de esta forma. El amor aparece como el elemento infinito que trasciende al hombre, por más que su cuerpo sea finito y muera. Compañero Rocco recitará el poema Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía. Ora, a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. El conjunto de la poesía amorosa de Quevedo aparece definido por el rasgo de la multiplicidad o variedad. Las distintas interpretaciones de la crítica han subrayado el amor cortés o el petrarquismo, o han señalado la presencia de la tradición de la poesía erótica latina, generalmente poniendo de relieve alguna de ellas como dominante, principalmente el petrarquismo. Amar en este código se diferencia de querer, que implica la posesión de la amada. La belleza de la amada es reflejo de la hermosura del alma, de su bondad, que a la vez trasunta la perfección divina. Pero según creo, Quevedo no escribe poemas de amor sobre un modelo determinado, sino que explora las diversas vías que se le ofrecen. Su poesía amorosa continúa la misma técnica dominante en el resto, la del conceptismo agudo basado en reescrituras múltiples de modelos poéticos, que adapta, imita o niega, a menudo en forma paródica. Si concebimos su poesía amorosa desde esta perspectiva, no habrá contradicción alguna entre diversas posturas que aparecen en sus versos, incluyendo en ellos también el corpus satírico dedicado a la burla del amor. Es, en suma, un corpus amoroso mixto, síntesis de modelos. Para cerrar el bloque, recitaremos el soneto definiendo el amor a través de Ana. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿La pasaron bien? Sí, sí, todo bien. Un poco de nervios. Un poquito. Bueno. Thank you. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del cuarto segunda de la Escuela de Cerámica número 1. Y estamos hablando del siglo de oro español y les doy la bienvenida nuevamente a Lucas y por acá tenemos a... Ana. A hola, Ana. Buenos días. Bueno, estuviste en los bloques anteriores. No, esta es la primera vez. Ah, bueno. Sí, porque digo, me olvidé ya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Bueno, como dijiste, estoy con mi compañera Ana y nosotros somos los encargados de explicarles un poco y contarles un poco del poeta y dramaturgo de Lope de Vega. Es un escritor que escribió casi 3.000 sonetos, conocido por su devoción a la literatura y uno de los revolucionarios de esta era, de este movimiento. Nacido el 25 de noviembre de 1562 en Madrid, España, hijo de una familia humilde, de niño aprendió latín y otros idiomas, componiendo versos desde los 5 años y ya a sus 12 escribiendo comedias, lo que motivó su ingreso a la Escuela de Madrid. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no consiguió ningún título. De todas maneras, no le impidió seguir estudiando y construyendo conocimientos de manera autodidacta. Lope de Vega fue conocido por sus múltiples amoríos, siendo esto sin duda una fuente de inspiración para sus obras. Aunque eso no lo salvó de los desengaños, incluso en 1588 lo llevaron al destierro por difamación de su musa. Años después, en 1614, él se adentraría en el sacerdotismo para dedicarse de pleno a su obra. Lope de Vega fue el creador de la construcción del teatro moderno junto con otros poetas de su época como William Shakespeare. El conocido poeta renovó e impulsó el joven teatro español que estaba decaído en comparación a otros teatros de Europa. Escribió 3 novelas, 9 epopeyas y cientos de comedias junto a sus miles de sonetos. Una de sus obras más famosas es Fuente Ovejuna. Otra afamada obra suya fue un libro de sonetos llamado Rimas Humanas y Divinas, donde se destacan poemas como Quien no sabe amor, viva entre fiera, Desconfianza de sus versos o también Sobre los laureles poéticos. Sonetos que tocan temas como el amor, tema recurrente en sus obras, el humor, la escritura, entre otros. De entre tantas obras que destacan, la que quizás consideramos más interesante para este caso es el célebre soneto 126, conocido internacionalmente. Un poema dedicado a las cualidades enfermizas y hermosas del amor incondicional y puro. A continuación, vamos a recitarlo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto o vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno de licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, qué lectura, ¿eh? Qué lectura. Lo felicito. Gracias. Bueno, si tuviéramos que hacer una síntesis de este poema, ¿cuál es? Bueno, es que realmente es un poema que se refiere a las experiencias que tenemos como el amor. Un amor que se resume en su forma más pura de ser, que es exigente, que es voraz y que inclusive es hasta adictivo. Todo esto es planteado acompañado de una enumeración de sensaciones junto con sus opuestos. Está compuesta de 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando leen este tipo de poemas y con este tipo de amor? ¿Es parecido al amor como lo ven ustedes desde su adolescencia? Realmente se podría decir que el amor también está muy arraigado a la interpretación de cada uno. Claro. Pero sí nos pasa que al verlo y al escucharlo nos queremos adentrar y también queremos transmitirle a la audiencia que es importante adentrarse. Es también como muy llamativo la forma en que tiene de hablar de este. Es una forma más extraña, casi hasta negativa de hablar del amor, como que trata el lado bueno como el lado malo, nombrando diferentes adjetivos que están interesantes para charlar. También lo que dice Lucas es esto de leer los clásicos, la importancia de leer clásicos que siguen tratando temas que se hablan en la actualidad. Uh-huh. O sea, como puede ser el amor. También mis compañeros nombraban que esta fue una época muy importante para los sonetos y para la escritura en sí, porque antes de este momento, esta era, se hablaba del Dios, de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con eso. Y a partir de este momento se empieza a hablar del amor, del romance, se empieza a tocar temas que antes no se trataban. Uh-huh. Realmente quizá lo que nosotros queremos venir a un poco reivindicar es la idea de acercarnos de nuevo a los maestros del idioma, a volver a generar y a crear en base a lo que ellos nos dejaron y quizá no cerrarnos tanto a la idea, porque no es algo que tenga uno muy frecuente en su cotidianidad. No, claro, yo le decía en el programa pasado a Valeria, Valeria, ¿no? Sí. Viste, tanto nombre se me mezclan. No, Valeria Vicenti, sí. Claro, y que yo recuerdo algunos clásicos que me hicieron leer cuando estaba en cuarto año en mi escuela secundaria, hace un millón de años luz, en otro milenio sucedió esto. Pero bueno, a veces está bueno ver cuál era la mirada sobre algunos temas que tenían estos hombres, porque había mujeres también escritoras en ese momento. Pero bueno, está bueno ver cómo incluso a mí me interesa mucho esto de ver cómo trascendió esa idea de amor, por ejemplo, a través de la historia, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿no? A veces uno tiene una idea desde la actualidad sobre el amor que también en algún punto puede diferir de la que tenían los clásicos, y también es como una mirada súper interesante para ver cómo era y cómo estamos. Yo también creo que además está interesante que los dos escritores que trajimos, como puede ser Quevedo y Lope de Vega, ya que ambos tienen como una visión diferente. Estamos hablando de Quevedo, que por ahí podría ser más romántico, tenía como una visión más cerrada. ¿Ah, sí? Y traer más a Lope de Vega, el cual es conocido, como decía Lucas antes, por sus amoríos, por todo el tema de nada, las relaciones ilícitas, el clandestino, que mismo fue desterrado, que es algo como muy llamativo para alguien que era considerado poeta romántico. Entonces, nada, nos pareció interesante poner estas dos posturas. Mirá vos, claro, ahora que lo explicás nuevamente, entendí, ¿no? Esta diferencia entre ambos. Así, mirá, Lope de Vega. Un picarón, digamos. Un picarón. ¿Nos queda algo más de este bloque? No, que quieran comentar. Quizá recordarles, como dijimos al inicio, que el 9 del 7, por el Día de la Independencia, se va a realizar una peña en nuestra escuela, que queda en Bulnes 45, Bulnes y Rivadavia. Uh-huh. La cual va a tener música en vivo, va a haber comida tradicional, como dijeron antes, empanadas, choripanes, va a haber venta de piezas, lo cual es muy importante, ya que es parte de nuestra identidad como escuela. ¿Van a vender piezas hechas por los alumnos y alumnas? En parte creo que exclusivamente alumnos no hay. Ajá. Pero sí, los maestros, siempre que uno va y uno se acerca al taller donde trabajamos, sí, los podemos ver haciendo piezas, pintando, etcétera, etcétera, etcétera. Che, qué interesante. ¿Y van a hacer alguna demostración en vivo? ¿No? Me parece que para eso están los talleres. Van, ajá, a haber como un poco de charlas. No va a ser explícitamente una pieza de hornear, ya que eso conlleva mucho tiempo. Claro. Pero se van a mostrar y se van a hablar un poco de nuestra historia y de nuestra como cultura dentro del colegio. Quizá un poco un primer contacto con lo que es realmente la escuela de cerámica. Claro. Bueno, vamos a escuchar el último tema y después hacemos, si quieren, el cierre antes de irnos. Bueno, y estamos sobre el final del programa de hoy y la quería invitar a Valeria De Vicenti. Gracias. Que es la profe de los chicos y las chicas. ¿Cómo va, Valeria? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo lo Muchas viste? Gracias, ¿cómo lo escuchaste? Patricia. Hermoso, a mí me encantó el programa. Me encantó porque además hemos hecho justamente hincapié, como los chicos decían, en dos miradas del amor, ¿no? Uh-huh. La de Lope de Vega, un poco más libertina, si se quiere, pero también más idealizada. Y una mirada más intelectual, más filosófica, como la de Luis de Francisco de Quevedo, perdón. Uh-huh. Así que bueno, estuvimos escuchando sonetos, estuvieron luciendo con la lectura, estuvo muy Leyeron bueno. Leyeron genial, a mí me encantaron. Uh-huh. Espontáneos, hicieron además a dos voces. No es habitual el recitado uh-huh. a dos voces, no es fácil. Uh-huh. Así que lo hicieron muy bien. Así que les quería agradecer, repetir entonces la invitación para ir al cole sí, día 9. A la peña de la Independencia, ¿no? Que queremos, desde la dirección, la profesora Alejandra Marelli ha tenido, me parece una feliz idea, que es esta peña de la Independencia, pero a la vez patriótica, ¿no? Post-pandémica, un poco de cuestiones que tienen que ver con, bueno, sentirnos liberados y poder festejar tranquilos, festejar un poco en paz, sí. ¿No? Desde la cultura, claro. ¿Quieres decir algo? Sí. No, eso, recordar que justamente también tiene esa connotación especial por ser tan importante que sea post-pandémica. Uh-huh. Venimos de una etapa que fue muy fuerte para muchos y consideramos que un evento así, más que todo para cómo es la escuela. Sobre todo para ustedes los adolescentes, fue tremendo. Sí. Repetimos la dirección de la escuela, así los invitamos. La dirección de la escuela es Bulnes 45, es la escuela de cerámica número 1, está en el barrio Almagro. Así que nada, los invitamos todos a bailar un rato. Está desde las 7 de la tarde, así en que adelante. Si quieren pasar, sí. Además pueden buenísimo. Comprar piezas hechas por los maestros ceramistas, ver las obras de Arranz que están allí en el establecimiento, es un establecimiento histórico. Me parece que eso es muy importante, para no solamente para el barrio, la gente que habita el barrio, sino para todos los demás barrios que quieran visitarnos. Genial. ¿Querés decir algo? Entonces nos estamos yendo. Gracias, Patricia. Gracias por el Gracias a Hora Libre. Muchísimas gracias. Claro. A la tarde, acordate, a las 2 de la tarde llega Hora Libre, turno tarde. Te quedas con Nuevos Trapos y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau, chau. Chau, hasta luego.